Y nos metemos rápidamente en la información local porque, bueno, estaba la expectativa que iba a pasar en el día de hoy, aunque el viernes no había muchas novedades, no había mucha esperanza para albergar porque los trabajadores y trabajadoras del municipio de Capilla del Monte se volvieron a sus casas sin una respuesta por lo menos precisa. Había la expectativa, sí, de recibir algo en la mañana de hoy, una parte más de su sueldo, no completo todavía, pero todavía se viene la planilla de los trabajadores del hospital. Bueno, hay varias cosas y se mantiene la retención de servicios. Está con nosotros aquí en el estudio, le agradecemos muchísimo, Alejandro Muruga, con quien conversábamos en otras oportunidades, es secretario del Interior de la Asociación Trabajadores del Estado de Córdoba. ¿Cómo anda, Alejandro? Buen día. A ver, espere que no están dando ese micrófono, a ver si me han cambiado. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buen día, Federico, para vos y toda tu audiencia. Bueno, lamentable comenzar una semana con estas novedades, donde los compañeros trabajadores del Estado Municipal se encuentran sin haber percibido al día 13 de sus salarios. Preocupa esta situación porque Capilla del Monte no es ajena a la situación nacional del país. Y más que nada el desarrollo sustentable que tiene todo el corredor de la Ruta 38 es muy parecido en todos los municipios. Entonces, desde Córdoba y desde la Asociación Trabajadores del Estado estamos viendo con honda preocupación el desarrollo de este conflicto, porque puede ser la puerta y el detonante para que varios municipios del corredor entren en la misma problemática que tiene Capilla del Monte. Claro, uno ve este escenario postelectoral y dice, bueno, hasta acá se bancaba como sea, pero pasan las elecciones y las situaciones se vuelven más dramáticas todavía. Lo que parecía un aguante hasta último momento se transforma en situaciones dramáticas. Hasta hoy, lo que han recibido, la información concreta, a ver, contanos un poco. Mira, en función de lo que han comentado varios compañeros, lo que han percibido realmente es el 60% de su haber correspondiente al mes de abril. Se cobran en los municipios más vencidos. Sí. Por ordenanza y por arreglo que ha tenido el municipio con el otro gremio de referencia acá en el municipio, habían llegado a un acuerdo en que el día 7 tenía que estar la totalidad de los haberes depositados. Estamos a día 13 y bueno, lo real es que es el 60%. También hablando hoy con los compañeros, me entero que el día 15 de este mes comienza a vencer el pago de los haberes de los empleados del hospital municipal, lo que va a agravar aún más hoy en día el problema municipal de no poder hacer frente a los salarios. Sí, supuestamente el hospital tenía una cierta autogestión, sus fondos propios, pero no está dando. Sí, el hospital es municipal y de acuerdo a la experiencia que tengo en varios municipios, lo que todo el mundo piensa que son fondos del FOFINDEX es el Fondo de la Centralización Administrativa que implementa la provincia. Son fondos que llegan a los municipios para el mantenimiento de las escuelas públicas provinciales, tanto primaria como secundaria, y los mantenimientos de la red secundaria de caminos alternativos a las rutas con peaje, los dispensarios municipales y así también los sistemas de hospitales municipales. Lo que te da que, bueno, no el 100% de lo que llegaría el FOFINDEX sería para el salario de los empleados del hospital, sino que se debe hacer partición en cada una de las áreas que ya te mencioné. Uh-huh. Abriste otro tema, que es la representación sindical en Capilla del Monte, que ha sido un tema del que se ha hablado muchas veces y en otras oportunidades ha habido también conflictos por pago de haberes y con diferencias, porque digo, no solo está esto, sino los últimos despidos que se han producido, que han dejado en una situación muy sensible algunos servicios públicos, particularmente el de los residuos, pero digamos, había motivos y se mantuvo hasta este momento. ¿Cómo está la situación sindical? Digo, ¿qué representación hoy tiene el SOEM, tiene ATE? Lo real que la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales es una sola, la 23.551. El único órgano a nivel nacional dictado por una ley del Congreso de la Nación que rige la inscripción y el ámbito de representatividad de cada uno de los sindicatos es la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo que era el ex Ministerio de Trabajo. Acá en la provincia de Córdoba hay una ley que es la 81.102, de la cual habla de la autonomía de los municipios, que es una autonomía relativa, ya que el municipio no puede dejar de desconocer lo que son las leyes nacionales o provinciales. Claro. Tanto la provincia en su Carta Magna, donde garantiza la libertad y la libre afiliación gremial, igual lo hace la Carta Magna Nacional, garantizado en el artículo 14 y 14 bis. Es una discusión de larga data que se viene dando en la provincia de Córdoba a través de que algunos municipios se hacen atribución del 8102 y desconocen lo ya arreglado por la ley nacional 23.551. Te puedo ejemplificar un caso que va a salir en estos días. Ya el fallo ha salido favorable a la Asociación Trabajadores del Estado, como es Asociación del Estado contra Municipio de Cruz del Eje. Después de 13 años, la justicia, el día jueves pasado, en fallo de Cámara, dictaminó que la Asociación Trabajadores del Estado tiene el derecho de percibir su cuota gremial y su ámbito de representación dentro del municipio de Cruz del Eje, porque así lo dictamina el Estatuto de Creación de la Asociación Trabajadores del Estado, el cual no contraviene ni la Ley 23.551 ni la Carta Magna Provincial de Asociaciones de Representación Gremial. Uh-huh. Lo único que queda es que cada municipio readecue su ordenanza estatutaria, donde toma atribuciones que le son conferidas únicamente a la Secretaría de Trabajo de los reconocimientos de los gremios. Uh-huh. ¿Esto sería a través del Consejo Deliberante? Través del Consejo Deliberante o nosotros mismos desde ATE podemos enviar un pedido de nulidad del artículo de reconocimiento únicamente al SUEN o al SUEMU, como sea acá, que realmente es un gremio de federativo, que si nos tomamos en la verdad del espíritu de la ley 23.551, que dice que para poder ser un gremio se necesitan un mínimo de 500 afiliados, yo creo que hoy el municipio de Capilla del Monte, si tuviese 500 afiliados, sería inviable realmente. Sí, claro. O sea, no así la federación, que lo que está haciendo hoy es el SUEN municipal de acá de Capilla, se basa en la inscripción de un gremio de segunda categoría, como es la federación, para poder gestionar. ATE no lo hace así, ATE es un gremio de primera categoría. Tenemos la inscripción más vieja del país, la inscripción número 2, con personalidad jurídica y gremial que nos avala. Y cada 8 años eso la Secretaría de Trabajo de la Nación revalida nuestra inscripción en función de los congresos nacionales y provinciales que lleva ATE, donde rinde cuenta de cada una de sus acciones económicas como políticas de los empleados. Uh-huh. Bueno, están, me avisan que están por, en cualquier momento empiezan las detonaciones. Sí, ¿no? Sí, yo estuve esta mañana participando en la asamblea. Los compañeros, por lo que yo escuché, no estaban dispuestos a salir a cortar la ruta. Uh-huh. Ellos iban a estar con una retención de servicio por tiempo indeterminado, hasta tanto el DEN les dé una respuesta en función de lo que esté negociando con la provincia. Ellos consideran que salir a cortar ruta o hacer ruido era complicar a la ciudadanía de Capilla, siendo que la ciudadanía de Capilla no sería responsable de esta baja recaudación. Yo, uh-huh, lo que creo que en la situación económica del país no es solo atribuible a los ciudadanos, sino a todos. Y en el fondo yo creo que esto es un sistema solidario. Si el contribuyente no paga, el empleado municipal no cobra. Mm. Si el empleado municipal no cobra, no se puede mantener servicio ni se puede mantener limpia la ciudad. Entonces creo que esto es como el cuento que fue primero, el huevo o la gallina. Mm-hmm. Sí, en eso estamos. Bueno, ¿hay temores o anuncios o rumores de nuevos despidos? Porque esto también se había hablado de una lista mucho más larga, ¿no? Mira, lo real es que hasta el día que yo mantuve una reunión con el señor intendente Buffoni, él me manifestó que lo que él necesitaba achicar en función de su planilla de haberes que tiene mensual, que es cerca de 8 millones de pesos, lo que él había reducido en su primera instancia, que él decía que eran 50, 70 compañeros, era ese el total. Hoy me parece que él está equivocando el lugar del ajuste, porque el ajuste no debe pasar por el trabajador, que es realmente el que presta el servicio y mantiene la prestación de los servicios y logra que el municipio pueda recaudar los tributos que debe percibir. Uh-huh. Me parece que en esto el Ejecutivo tenía que replantearse su situación política del Ejecutivo, rediagramar las secretarías que tiene y dibujar un gabinete o crear un gabinete únicamente de transición, que tendría que ser lo mínimo indispensable para poder funcionar con decretos y pagos de órdenes de pago, que sería gobierno y hacienda, y suprimir todas las otras áreas de dirección y subdirecciones hasta tanto lleguen las nuevas autoridades electas, que serán los que deberán ver cuál es realmente el organigrama que se debe dar el municipio de Capilla del Monte para ser realmente viable con el personal que tiene sin perjudicar realmente al Estado municipal. Uh-huh. Bueno, ¿cómo entonces hay algo previsto para cómo sigue esto o se va a esperar el minuto a minuto? Porque iban a ir a Córdoba también a pedir un adelanto, algún préstamo. Sí, por lo que me dijo el señor Buffoni, él había trabajado hasta el día de la miércoles, la semana pasada, en tratativas con Hacienda de la provincia. Y en provincia le habían dicho que hasta el día miércoles, el día 15, no tenían posibilidad de contestarle nada, para lo cual le pedían que después del día 15 se volviese a Córdoba a ver qué solución se les podría dar. Uh-huh. Que yo creo que la solución acá tiene que ser una solución integral. Son 6 meses y medio que quedan para que el nuevo intendente asuma sus funciones. Uh-huh. Y creo que tampoco puede llegar con un municipio totalmente quebrado, porque no va a poder desarrollar su política de gobierno que quiere implementar. O sea que yo creo que esto tiene que haber un consenso entre el saliente y el entrante y la misma ciudadanía de Capilla para lograr objetivos básicos de estos 6 meses y medio que quedan por delante, para que tanto los empleados del municipio como la ciudadanía de Capilla, los empleados puedan percibir sus haberes y los ciudadanos de Capilla puedan seguir percibiendo su prestación de servicio, teniendo en cuenta que la mayoría de los empleados acá del municipio son consumidores comerciales. Hoy sí. La falta de pago también va a crear un inconveniente en la parte comercial, a crear un quiebre en la cadena de pagos, porque yo creo que no de escapar a la realidad que cada uno de los empleados municipales, sea de la situación que sea, de planta, monotributista, pasante o becario, mal que mal hoy es un consumidor de cualquiera de los comercios que tiene la localidad. Uh-huh. Y la mayoría, como no gana lo que realmente marca la canasta básica alimentaria, recurre a lo que es el fiado normal que se da semanal o quincenalmente para poder subsistir. Sí, ya está pasando eso, ¿eh? Le aviso a Alejandro de que las despensas, los negocios están ya pidiendo que cierren sus cuentas, que bueno, está muy complicado. Y la situación, sabemos, está complicada, por eso nos duele tanto y bueno, venimos viendo con sobre todo con sensibilidad, como venimos diciendo, porque no se puede gobernar como dueño de una empresa, de un comercio, que uno tiene esta actitud de reducir costos. Parece que tienen este formato que venimos viviendo hace años, pero se ha agravado en los últimos tiempos con esta actual gestión. Sería muy importante lo que decía Alejandro, que haya una comisión de la transición que pueda controlar esto, porque además no sabemos qué está sucediendo detrás, no hay cuentas, no vemos las cuentas, no hay publicación. Bueno, problemas que siempre tuvimos, pero que en un momento de transición son más importantes que se vean. Sí, el tema de las cuentas, Federico, en esto quiero ser consciente y claro. Nuestra función como empleados y contribuyentes es colaborar para que esto llegue bien. Ahora, el tema del blanqueamiento de los recursos municipales, cómo se destinan y a dónde se destina cada uno de los fondos, creo que es una atribución de cada uno de los tribunos de cuenta, que son nuestros representantes de acuerdo a las leyes, igual que los concejales, que deben rendir cuentas y decir dónde se destinan los fondos, qué es lo que se invierte, cuánto entra, cuánto sale. Como así también, cuando ellos no están de acuerdo con lo que se gasta, ellos deben decir que no están acordando el gasto y movimiento de dinero. Seamos claros que la función que tienen tanto los legislativos del Consejo como los revisores de cuentas es el poder auditar las cuentas y transparentar esos recursos a la sociedad, que es la que aporta para que eso se pueda mover. Bien, bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta voluntad de venirte y como siempre, ahí estar empujando, acompañando, apoyando a los trabajadores municipales. Sí, es la función de todo representante gremial tratar de ver que los compañeros, por lo menos, ya que no tenemos la atribución de decir que todos debemos ganar, como dice la Constitución, que igual trabajo, igual remuneración. Hoy los empleados municipales somos el último escalón, el más débil y el más endeble de todo el empleado estatal. La situación de precarización que se vive en todos los municipios a lo largo y lo ancho de la provincia de Córdoba es terrible. Normalmente se está propendiendo hoy que a las plantas permanentes de cada uno de los municipios pasen a ser plantas vegetativas, que a medida que se van achicando no haya nombramiento. Y cada vez se ve más la modalidad esta que ha tenido patente acá en el municipio de Cruz del Eje, que fue el monotributo, el pasante, el becario, los trabajos cooperativos, que no tienen relación de dependencia con nadie. Cuando se corta el trabajo, se cortó el trabajo y no hay una solución de fondo para esa gente que pasa a ser un desocupado más en esta provincia. Bien, bueno, Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Continuamos nosotros aquí entre mate y mate, por supuesto, las puertas abiertas también para el otro sindicato. Vamos a intentar conversar con ellos también para tener su mirada sobre esta situación muy difícil que están viviendo aquí en el municipio de Capilla del Monte.